El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, Orejas al Universo es un programa bastante ecléctico. A veces son entrevistas, a veces programas temáticos, a veces novedades. Y hoy lo llamamos paladar negro. ¿Qué significa paladar negro? Una de las definiciones de paladar negro es decir con sorna de alguien que tiene o pretende tener gustos refinados. Y este programa consiste en los gustos refinados del Dr. Orejas. Es decir, la música que lo hace emocionar. Aquella música que ha constituido hitos en su vida de placer musical. En la subjetividad del doctor, también significa música de calidad, si es que existe ese término. Música que, como los vinos añejos, con el tiempo toman un sabor más exquisito. Por lo tanto, saquemos nuestros vestidos y smokings más hermosos y sentémonos a escuchar este programa para paladares negros. Lo que escuchábamos era a Baby Woodrose, en 20th Century Slave, esclavo del siglo XXI. Baby Woodrose es un grupo dinamarqués de Copenhagen y tienen el nombre de la argiría nervosa, una planta conocida en Hawái que tiene efectos alucinógenos. El tema que escuchamos es de su último disco del 2016 y tienen en su haber 11 álbums. Give you everything and more, that's for sure. For your love, I'll bring you diamond rings and things right to your door. For your love, to thrill you with delight, I'll give you diamonds bright. There'll be days I will excite, make you dream on me and I. For your love, for your love. Give you diamonds bright, every day's I will excite, make you dream on me at night. For your love, for your love, for your love, for your love. Y lo que escuchábamos era The Yardbirds, un grupo formado en 1963. ¿Y saben quiénes estaban ahí? Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Pavada de músicos. Lo que escuchamos recién era For Your Love. Venus, Mars, Father, Sun. Steals from the shadows when day has begun. Grow with good fortune, shrug off despair. The path that is progress is under repair. Of good fortune spins diamonds and cups. Be in the right place, believe in your luck. Steer by the stars when you're lost all at sea. Of course with no purpose, just wanting to be. Be a good witness of all that you've seen. A wanting for better, the best that you've been. Acts of forgiveness give virtue in spades. As thoughts of transgression gradually fade. Y lo que sonó era la banda Wire, una banda inglesa que data de 1976 y aún sigue sacando discos como este del 2017. Silver Lake, del cual hemos escuchado Diamonds in Cups. Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing, she could see the world. Ways, how we spend our days casting love aside, losing sight of life day by day. Breaking up a home, wounded warriors took a song away. Otro músico de Liverpool, Inglaterra, en un tema del 2005 perteneciente al álbum Chaos and Creation in the Backyard. El tema se llama Jenny Wren y trata de un personaje del mismo nombre de la novela Nuestro Común Amigo de Charles Dickens. También hace referencia a un pájaro inglés conocido como Chochin Wren, que le hizo dar cuenta de que era su ave favorita. El solo se compuso con un instrumento de madera armenio de viento llamado duduk, interpretado por el venezolano Pedro Ustache. Yo era un jovencito de apenas 50 años cuando Emerson, Lake and Palmer, al inicio de la década del 70, apareció como uno de los baluartes del rock progresivo. Uno de sus éxitos más grandes fue la adaptación de cuadros de una exposición de Mussorgsky pero tuvieron otros discos realmente muy buenos hasta entrar en la decadencia. Vamos a escuchar del disco Trilogy el tema From the Beginning. Y nos despedimos de este primer bloque con un tema de 1976 de Jan Ackerman, aquel músico guitarrista de Focus, junto a Cats Lux, un disco sencillamente extraordinario que se llamó Eli. Y el tema que vamos a escuchar es Guardian Angel. Thank you. for your radio. Glasses, clear blood never runs cold. In yourself, wounds it time to fall. But I take you back to the house of mirrors. Her left is right and right is wrong. Left is right, right is wrong. All kinds of flowers, breathing in perfume, live by the hours. Diamond walls, colors all over. The top of the room, the six-leaf clover. Alice creatures, listening to the dark. Everything they touch shows their mark. Right is wrong. Hacer universo.